la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su mega programa, bajando directamente desde la montaña con todos sus secretos, el gurú, el maestro, el dios de la montaña, Vicente Moyano Rojas, presentando Guerreros del Arco Iris, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo. Una gentil presentación de Club de Andinismo, Viñagre Andino y Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el dios de las plantas. Gracias a ellos tenemos el gusto de compartir con ustedes lo mejor de la música de la Pachamama, solo aquí en 2 horas de excelente programación musical, junto a Vicente Moyano Rojas y su programa Guerreros del Arco Iris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama. En la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre. Y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar. Las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, Madre Tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Hiratanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 frecuencia modulada y nuestra señal online, estamos en el aire, Guerreros del Arcoíris, como de costumbre, dando las gracias a quienes hacen posible que estemos en el aire, y ellos son justamente Sergio, mi gran amigo, que es el sensei de las plantas, que lo encuentra los días lunes, los días viernes en Ernesto Alvear, esquina Concha y Toro, y también en las ferias grandes. Oye, vamos a ir a la música de forma inmediata, ya viene atrás, después le vamos a contar la talla que le pasó a la flor andina, una tallaza. Ahí nos va a acompañar un ratito más. Están los controles como de costumbre, Sebastián Herrera, y estamos en el aire como siempre. Y vamos a ir a llamar un poco a la conciencia. Ustedes saben que los seres humanos tenemos la memoria muy rápida, nos olvidamos demasiado rápido de las cosas que pasan. Bueno, nosotros como guerreros no queremos que eso ocurra y esta noche queremos remecer esas conciencias. Han estado pasando cosas en el mundo, en general, guerras, aires de guerras mundiales, cosas así que suenan tan holocaustamente que da miedo, de verdad. Y para recordar que también han habido momentos muy difíciles en Sudamérica. Hoy día quizás no tanto, pero sí estamos ahí también con nuestros hermanos venezolanos, ¿cierto? Bueno, vamos a escuchar entonces de este gran maestro y gran arreglador, gran músico argentino llamado León Gieco, que nos va a interpretar junto a un sinfín de cantantes argentinos un homenaje a las víctimas de los atentados terroristas que han pasado en estos últimos tiempos en todo el mundo. Memoria. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van

de Mujica por las villas. Dignidad de Rodolfo Mon. Todo está escondido en la memoria, alma de la vida y de la historia. La memoria junta hasta matar a los buenos que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento y no la dejan volar. Libre como el viento. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Iniciamos con León Gieco y esta tremenda canción en voz de varios intérpretes argentinos, pero que nos marca un poco lo que es nuestra memoria. Tan frágil en la historia que nos olvidamos tan de repente lo que hemos vivido. Y una de las cosas que hemos vivido justamente es el exilio, ¿cierto? Entonces es bueno a veces recordar momentos difíciles de nuestra patria, para que nunca más, como dice alguna canción por ahí, ¿cierto? Hoy quiero mandarle un datito, porque ya luego vamos a hacer todos los datos que vienen, pero yo les tengo un datito de ser solidario. Se trata de un bingo a beneficio de Carlos Cruz, ¿ya? Que un poco de detalles del amigo de acá, de nuestra zona. Ya que la familia, los amigos, como ya saben, el día sábado 28 de abril van a realizar un bingo a beneficio de Carlos Cruz. Como ya todos saben, de los fondos son para reunir para costear tratamiento de esta horrible enfermedad como es el cáncer, ¿cierto? Bueno, esto va a realizarse este viernes 27, tiene un valor de 1.000 pesos y va a estar ubicado en la avenida Oscar Bonilla 0858. Ya, me imagino que eso es, bueno, población Oscar Bonilla, me imagino que debe ser ahí, ya. Pero ahí está la dirección y el día para que vayan a ayudar a este amigo Carlos Cruz, ¿vale? Ya, nos vamos a decirles que han sido momentos bien difíciles con los que hemos vivido de la semana pasada hasta ahora, dentro de lo que ha sido el dolor, ¿cierto? Y encontrarnos con tanta cosa que pasó la semana pasada, que es un poquito duro. Así que yo mando mis condolencias a las familias que la semana pasada tuvieron que padecer el duelo, ¿cierto? Como es justamente la Feria Grande con dos hombres que cuyo apellido tiene mucho valor, cobra mucho valor en la historia de la feria de Puente Alto, la Feria Grande, como le llaman, ya, que son los Sequeira. Así que para la familia Sequeira, toda nuestra fuerza aquí de los guerreros del arco iris. Vamos a ir a la música, ¿les parece? Con una agrupación que nace hace mucho tiempo atrás, que ahora ha sido reeditada, pero en aquellos años la componían incluso un boliviano. Vamos a escuchar con la agrupación Coyaguara, ¿ya? Me trae de la memoria un concejal que hubo acá en Puente Alto llamado Cristian Avendaño, que formó parte de esta agrupación también. Vamos a escuchar a Coyaguara con una canción que lleva por título Yacta. Oh! tremenda composición con la agrupación Coyaguara, ya que lleva por título Chasqui, es de la producción llamada Yaktai, que significa en lengua quichua pueblo. Esta canción fue creada por Gastón Silva y Rivera, ¿cuál era el otro nombre? Rivera el otro nombre. Y además, ya les digo, y además fue grabada en enero de 1917. Así que imagínense ustedes una reliquia escuchando esta hermosura, porque aquí se demuestra un poco la música andina en todas sus facetas, es decir, todo desconectado, es decir, la guitarra, el charango, el bombo, la zampoña y la quena, así de una manera muy autóctona, incorporando algunos otros instrumentos. Así que muy bonita presentación esta noche de Coyaguara, que les digo, dicho sea de paso, están súper vigente, súper vigente. Oye, y la siguiente producción también está en vigente. Fíjense que se han ido juntando de a poco. Por esta agrupación han pasado grandes músicos. Voy a nombrar algunos. Por ejemplo, Juan Flores, que hoy día forma parte del Inti Illimani de Culón. Y además forma parte de... ¿Cómo se llama el grupo de Juan Flores, el nuevo? Naya, que está ahora incorporándose. Además, por este grupo ha pasado don Patricio Quilodrán, gran charanguista de Sol y Lluvia. Y bueno, los creadores, los fundadores de esta agrupación que vamos a dejar a continuación, son sin duda grandes músicos. Me refiero a los hermanos Arayas, Pajarito Araya y Panchito Araya, hacen de esta gran agrupación llamada Guara, que esta noche nos van a interpretar una tremenda composición. Yo creo que fue pensada por el Pajarito Araya en las salitreras, sobre todo en esas salitreras abandonadas, ya que quedaron en el desierto después del trabajo o de la explotación del salitre en el norte de nuestra patria. Como buscando un poco la identidad y llevar a la gente a la rememoranza de aquellos años, escribieron esta música tan hermosa que lleva por título Comparsa de Olvidadas Tierras. Vamos a escuchar con la agrupación Guara. Yeah. Escuchamos a la agrupación Guara con esta comparsa de Olvidada Tierra. Evoca nuestro norte querido, ¿cierto? Nuestro Chile que tiene tantas cosas en esta angosta faja de tierra, que tenemos tantos climas, tantas cosas diferentes, tanto en el sur, centro y norte de nuestra patria, pues no dejar afuera también a nuestros hermanos Rapa Nui, siempre no nos olvidamos de ellos. Vamos a programar algo de la música Rapa Nui, ya para que también no nos olvidemos nunca que ellos son parte de nuestro continente, a pesar que ellos en el fondo se sienten mucho más polinésicos que chilenos, la verdad. El chileno, por ejemplo, en ese aspecto tenemos una deuda histórica con nuestros pueblos originarios, así que falta mucho trabajo para volver a escribir una historia que ojalá sea mucho más apegada a la realidad, no las historias que nos contaron nuestros abuelos, que está mal, en gran parte mal contada. Bueno, hay una amiga que tenemos muchas ganas que quiere que queramos que venga acá. Está haciendo música con otras personas en estos momentos, pero tuvo la posibilidad de hacer una gran producción musical junto a estos chiquillos que son los Amautas. Ya grupo disuelto ya, la Carolita, profesora, fundadora del grupo Nehuen, de allá del pedagógico, de un grupo de mujeres que hacen música latinoamericana. La Carola formó parte de esto y posteriormente la tenemos en esta nueva producción musical que lleva por título muy hermoso, ¿eh? Dice Warmi Taika Mutuña. Es como un amanecer, es como una mujer amaneciendo en las alturas de la montaña. Imagínese usted ahí un bofedal, las aguas corriendo y usted ahí con su carpa y despertando en la mañana y sintiendo el repicar del agua entre las rocas. Imagínense ese viento cordillerano. Los voy a transportar con esta canción y esta voz tan maravillosa de la Carola Segovia y el grupo Los Amautas, Warmi Taika Mutuña. Oh, me pillaron. Tantas lágrimas que brotan de mis ojos y que hoy se hacen sangre en su clamor. Y mis hijos se han vuelto contra mí, se olvidaron que yo los parí, que sus vidas dependen de mi savia, como el indio de mis entrañas surgió. Pachamama, Enua, esa soy yo, que en gemidos y agonías, requenas y zampoñas y charangos, canta su dolor. Pastizales andinos con el indio celajón. Soy Pachamama, que en amaneceres de pastizales andinos con el indio celajón. Soy Majunta Kunta, que entre trutrun y cultrunes para encontrar ese amor. Soy genuino. nuevamente hembra y mujer. Sé que mi vientre volverá a parir ese indio que conmueve a los Andes con su color. Ese indio que tritura con los pies el trigo con sus cabellos de sol. Ese indio balsero y pescador que en su isla acaricia los ritmos de luz. Amaneceres de pastizales andinos con el impías del amor. Soy Pachamama que en amaneceres de pastizales andinos con el impías del amor. Soy Macu Bueno, oye, tenemos hartos saluditos, ¿ah? También nos escriben desde, no sé, ¿de qué continente será ese? De verdad que no sé si es Nueva Zelanda tampoco, no estoy tan seguro. Pero nos saludan desde, dice textual, ¿ah? Nos saludan, saludos para todos en la radio desde Aeroteanoa. No, que tengan un buen programa. Bueno, yo estoy preguntando de qué país, así que cuando me respondan yo les voy a decir, pero no es a ver, repítame. El lugar. Es que Gino fue a este lugar, pero yo no me acuerdo del país. Es Aotearoa. Eso. A lo mejor Sergio sabe. Sí. Sergio sabe, se la sabe toda. ¿Cómo estáis, Sergio? Kamisaraki, Sergio. Ya le cortaron la luz. Nueva Zelanda. De allá. Nos están saludando de Nueva Zelanda. Se refiere mi gran hermano Nicodemo Rojas, que está por allá y no se escucha, pero él no está escuchando mañana. Es una cuestión bien rara, de horario. ¿Cómo está ahí, Sergio Gurú Sensei Maharishi de las plantas? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Cómo está ahí? Yo estoy bien, ¿y tú? Excelente, aquí te están mandando saludos mi gran amigo Carlitos Paredes. Carlos Paredes, ¿me suena ese nombre? ¿Te suena? A ver, ¿el dedo de pato? Tiene Charquimono. Oh, te lo escribió. Oye, que le tenés sobrenombre a mi amigo. ¿Cómo se te ocurre ponerle así? Gato volador. Pedro Ruiz. Pedro Ruiz, no, po, ese no, po. Ese no. Ese es nuestro jefe, po. No, en broma. Sañar Tutito y Toito. Ah, qué bien. Oye, ¿y ese tipo, Juan Carlos Paredes, anda por ahí revoleteando? Sí, anda, anda por aquí, lo veo vestido, parece que va para la montaña. ¡Ay, hombre! Pues va para las montañas. Ahora, no sé a qué parte de las montañas irá. Al pico. Ya, así que, pero para las montañas, anda vestido por lo menos. ¿De montañés? Sí. Sí, pues, sí, él sufre de montañés. Oye, está bien helado los tiempos, pues. Sí, pero yo pienso que hace falta un poco de agua, ¿no? Ya, oye, ¿sabes que hoy día me hacía en memoria eso? Que en esta fecha, el año pasado ya estaba lloviendo ya. Sí, pues, abril, lluvias mil. No, no es así el verso. ¿El verso? ¿Cómo es? Otro verso. ¿Cómo, hombre? Oye, Sergio. Señor. Diga usted esta noche con qué nos va a complacer en sus boleros que usted con tanto ahínco envuelve el ataúd de sus sueños para traernos hasta esta tierra llamada Puente Alto. Oiga, el no, bolero. A ver. Oiga, no hable de ataúdes, mire que le hemos visto media pelada en la feria. Anda cerca o suyo, oiga. Sí, pero me hice una cruz de parque. Ya. No, oye, no creo que pierda tiempo el tipo conmigo. Bueno. Aquí tiene más diablo allá arriba. Perdón, abajo. Sergio. ¿Cómo se llama el bolero? Ya. Cataclismo. Cataclismo. De don Javier Solís. Oye, cataclismo. No, Sergio. Oye, ¿y queréis que no hablemos de ataúdes? Sí. ¿Está ahí a medias con el Iván Martínez vos trabajando, parece? No, con el ayudante de él. ¿Cómo se llama? ¿El Iván? ¿Ah? ¿El ayudante? ¿Eh? Puta, se llama Jimmy. ¿Jimmy? Se fugó con una vendedora de cajones. Soy sapo. Tú vendís plantas y sapeáis toda la esquina. Oh. Hay otros que no venden plata y van a la esquina puro sapear. Cuidado que está aquí, todavía no se ha ido, ¿eh? Te está escuchando Juan Cañaño. Puta, qué simpático mi amigo Erambo. Ya. Oye, le mandamos un saludo al Erambito también, ¿eh? También, de todas maneras. A tu hija. Y a Don Abdón. A Don Abdón, pues. Y a nuestro amigo Lito Guala. Lito Guala, bueno, para la rayuela. Corta. Corta, sí. Oiga, y el viejito que partió, que no, siempre nos deleitaba con sus recuerdos, las calles Puente Altina. Sí. Me gustó mucho el otro día cuando pusiste el tema que le gustaba, Adiós Puente Alto, querido. Oye. Qué lindo. Pero siempre va a estar en nuestra memoria y él va a estar aquí acompañándolo. Se fue como un guerrero, claro. Y seguirá guerreando desde donde estemos. Así que lo vamos a llevar en nuestro corazón, tú y yo, y yo pienso que uno u otro más. Que bien lo dije. Sí. ¿Cierto? Ya. Ya. Los vemos, Vicente, compadre. Jayaya. Jayaya. De bien la dirección, ¿no? No, sí, sí. No se preocupe. No, sí, en delante estaba ocupado cuando la estabas pasando. Se te agradece tu cordialidad. El otro día me encontré con el chico Arzola. Aproveché de darle el pésame también. ¿Arzola? Sí, ¿te acuerdas el que estuvo apoyando el programa? Sí. Sí, con él me encontré y pues le di las condolencias por su papá. ¡Oh! ¿Sabías tú del papá? No, pues yo me acabo de enterar por ti recién en este momento. Bromes. Me suena mucho el restaurante La Pichanga. Claro, donde atendía el caballero. Sergio se llamaba también, ¿cierto? No, yo no lo conocí, pero estos chicos eran muy muy conocidos en nuestra comuna en el arte de la música, el arte culinario, sí. Pero también en la música. Sí, sí, sí. Muy amigos de Osvaldo Díaz y Luis Poncho Venegas, que tiene claro. Mucha relación con nosotros acá en Puente Alto. Tenían muchos vínculos, porque eran de la maestra del pasaje 2. Y el caballero, su último tiempo lo pasó en compañía de Sergio y en el Quisco, que el Sergio está allá. Ya. El Sergio Arzola, el chico. ¿Eh? Sí. Claro, entonces me voy a hacer de un ejemplar del Puente Alto para hacértelo llegar. ¿Eh? Gracias, gracias. Entonces, son personas, ¿sabes?, que de alguna u otra manera han contribuido a nuestra comuna a hacerla crecer, sí, tanto en el comercio como también en la cultura. El muchacho de Puente Alto, Víctor Hugo parece que era, el director. Sí, Víctor Hugo Rojas. Víctor Hugo le hizo una despedida, una especie de homenaje muy hermosa, me gustó mucho, así que voy a buscar el diario para llevártelo. Vale, compadre, esté ya, muy bien. Jayaya. Jayaya. Saludos a Juanca. Ya, tu nombre. Dime que lo vemos el viernes. Serapio. Bueno, Sergio, ahí comunicándolo, estas partidas tan extrañas, y son gente de acá de nuestra comuna, gente que ha entregado mucho parte de su vida a hacer crecer el comercio, así que nosotros le mandamos a toda la familia Arzola también, que fue un colaborador, un guerrero, el Víctor mucho tiempo con nosotros, así que un saludo muy fraternal para esa familia. Bueno, vamos a ir a la música, luego les presento y les contamos la tallita que le pasó a la flor andina, que fue re buena, fue de Guaso Puente Altino, así como cuando nos pasa. Yo también tengo una, así que contamos la tuya y yo te voy a contar la mía, porque si no la cuento yo, seguro que el Gino pesca el teléfono y la cuenta, pero antes que la cuente el cabezón Gino, lo voy a contar yo. Bueno, vamos a escuchar entonces a Manca Zaya, ya, estos grandes amigos que nacen acá en Santiago hace bastante tiempo atrás, traídos y fundados por mi gran amigo el Tico, en La Caja, un tremendo cajero nortino que arma esta banda junto a José Pepe Riquelme y otros tantos más. Hoy día es una gran comparsa, han grabado muchas producciones y de esas tantas producciones esta noche vamos a escuchar una selección de tarqueadas. Vamos a escuchar a Manca Zaya. la pura entrada nomás. Pero bueno, es algo. Bien, ahí está nuestros amigos de Mancasaya con esta selección de tarqueadas. Y ahora sí que está aquí la Flor Andina. ¿Cómo estáis, Flor Andina, Camisaraqui, Cuyaquita, Nacas? Bien, bien, estoy bien. Me dio una vuelta tremenda. Saludar a todos los amigos. Buenas noches, llegué tarde. Pero bueno, contarlo, que puede suceder que vuelva a pasar. No, no me va a volver a pasar. Porque, pero a otra persona. Sí, no, es que no tomen la Expreso E porque no llega a Puente, la 25. Llega a Bellavista, la Florida. Lo tiene bien claro, o sea, cierra sus puertas y llega hasta allá mismo. Así que sí. Se dio una vuelta a la manzana hasta la Florida, sí. Fue un buen paseo. ¿Sí? Oye, te dije que te iba a contar una talla. Mira, una vez nos tocó ir a mí, a mi amigo Gino Galgani, a Santiago. Yo no soy muy... no voy a Santiago, la verdad es que voy muy poco. Soy poblerino de aquí, de nuestra comuna de Puente Alto. Me gusta andar acá nomás, me siento bien. Entonces, yo... lo acompañé a él a una entrevista y fuimos a tomar el metro en la estación Tobalaba, que en ese tiempo, bueno, no sé si ahora todavía, pero de ahí partía. Y resulta que llegamos allá, da risa contar. Yo le digo a mi amigo, oye, mira, el primer tren se llenó, así que esperemos el segundo y no me había dado cuenta que van pegados. Es decir, que lo añaden los carros. Pero eso significa que soy re guaso todavía, que no me acostumbro mucho al tema ese, pues, de la capital y esos cambios de estación que te hacen perder. Combinaciones, sí. Ah, terrible, bueno. Pero eso significa que todavía seguimos siendo pueblo. Sí, eso no hay que perderlo. Así que son anécdotas de campesinos, por si no están escuchando en otra parte, en otro país. Bueno, nosotros somos un pueblo, ¿no? Estamos dentro de la región metropolitana, pero no nos hemos sentido nunca capitalinos. No, harto lejos estamos de la capital. Oye, bueno, primero decirte públicamente, Flor, que ha sido un acierto tu presencia en el programa con respecto a mantener totalmente informado, a darle vida al Facebook, que no lo pudimos tener hace bastante tiempo y se ha movido harto, así que agradecerte ese trabajo. Y cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia, pues, de poder ir captando nuevos amigos para los Guerreros del Arcoíris. Ha sido una experiencia bonita. Igual agradecerle a ustedes por darme la oportunidad y contar que hemos tenido esta semana hartos amigos, nos han llegado hartas solicitudes del Facebook y también yo he mandado hartas también, y muchas gracias por aceptarnos. En el Facebook estamos informándole de todos los panoramas culturales que hay dentro de este mes y el otro. Y visiten nuestra... También tenemos una página y que manden solicitudes nomás y escuchen el programa y estén al tanto de todas las noticias. Y contarles también que tenemos la primera entrevista ya con el grupo Tallasal. Es una novedad. Con los míticos Tallasal, sí. Ellos se están reencontrando después de 20... Después de 21 años, Tallasal se vuelve a reunir. Oye, ¿qué te parece si escuchamos algo de Tallasal? Lo teníamos programado. Sí. Tallasal, mientras Fabián busca la melodía, bueno... El Seba. Sebastián, perdón. Es que me cuesta decir Sebastián. bueno, vamos a mandar un saludito a unos amigos que ya le vamos a colocar una canción. Ellos son... fans número uno de acá, de los Jaivas. ¿Ya? El club de fans que tiene los Jaivas acá en Puente Alto, y todas las semanas gustan de escuchar a este gran grupo, así que en un rato más vamos a hablar, porque se cumplieron 30 años de la muerte del gran baterista de los Jaivas, Gabriel Parra. Así que bueno, vamos a ahí. No, vamos a escuchar a Tallasal esta noche, que lo vamos a tener en entrevista. Aquí, el 23 va a estar con nosotros en el programa para conocer su discografía, sus pormenores y todas esas cosas. Todos los detallitos, vamos a contarlo. Bueno, vamos a escuchar entonces de Tallasal. Corazón al Viento. Están los Tallasal, que van a estar con nosotros el 23 en entrevista para conocer más de su discografía, el trabajo que están realizando. Es la tarea que ha asumido la Flor Andina de empezar a contactar grupos, nueva música, también trova, porque aquí está abierta la puerta para todas las expresiones artísticas que existan en nuestra comuna. Este es el espacio para poder difundir la música de la gente de nuestra patria. Sí, pronto vamos a organizar ahí un evento para poder mover más. Sí, para poder mover hacer más producción. Claro. Así que todos nuestros auditores que nos siguen, ya pronto los vamos a reunir como de costumbre, lo hacemos por ahí en algún lugar, ya les vamos a decir, para que estemos reunidos ahí, nos tomemos Benito Navegado y escuchemos grata música junto a los guerreros del arco iris, como de costumbre. Sí. Hay una banda que se creó hace un tiempo atrás, que fue compuesta por actores y músicos, ¿ya? Fue una expresión muy hermosa y tuve la oportunidad de poder compartir con ellos un camarín hace unos años atrás, ya cuando era de la agrupación Laquitas de San Lorenzo. Tuvimos la oportunidad de ir a la Facultad de Arte de la Universidad Católica de compartir junto a esta gran banda, que después tuvo la oportunidad de viajar a Europa y mostrar todo su trabajo. Esta noche, la gran banda Conmoción, que nos interpretan Pregonero. Y así, para todos los esenciales. Woo! tremenda banda Conmoción esta noche con Pregonero. Ya andando ya una hora de programa, Guerreros del Arco Iris. Saludando a todos los hermanos que nos escuchan a esta hora. Bueno, a mi gran amigo el David, el charanguista, más conocido como el James. Saludo, compadre, que estamos escuchándonos. Dice que iba a tratar de sintonizarnos a través de online para poder escucharlo. Ya, también nuestros amigos de la Nonato Co, ya les saludé al Rooster y al Segura que nos están escuchando. Y hoy a tanta gente que está a esta hora de la noche en sintonía con Radio Puente Alto 107.5 FM, marcando la diferencia con este programa que ya lleva en el aire 23 años difundiendo la música andina y latinoamericana. Y ahora como que los vestimos de gala, Flor. Ya. En esta siguiente programación musical, porque la música que se avecina es de aquí, de Puente Alto. Puente Altino. Una gran voz, me atrevería a decir una de las más lindas voces que yo he conocido en estos últimos años. Y esta noche con una... me sorprendí porque no sabía que tenía una gran producción dando vuelta ahí. Y me refiero a la Juanita Bustamante, o la Juani Bustamante. Ella es nuestra, es de aquí de Puente Alto. Le mandamos un saludo a ellos, a toda su familia. Y esta noche nos va a acompañar con una canción muy hermosa. Como que viene a la noche a arrullarnos. Arrullo a contraluz con la Juani Bustamante de Puente Alto. Y la esperanza. tremenda interpretación con la Juanita Bustamante de Puente Alto, ¿ya? Vamos, también la vamos a invitar un día, ¿eh? Pero a Juanita siempre le gusta venir con su guitarrita y yo no sé si va a estar aquí, porque si no puede que esté en Alemania, gran Víctor Bustamante. Así que, pero bonito, bonito escuchar y voces y también poder interpretar la música de nuestra provincia, que es muy hermoso, ¿cierto? Promoverla. También estamos en contacto con los chiquillos del grupo, a ver, los del Maipo. Sí, ellos están, grabaron un video hace recientemente, así que les mandamos ese. En mayo vamos a tener visita de ellos acá también. Ya, qué bueno, mayo así va a estar bien movido. Sí, vamos a tener en el mes del mar, pues. Qué bueno, sí. Ahí van a salir las estelas del mar, van a salir los crustáceos del mar. Harto salado va a estar el próximo. Oye, buscando, indagando en esto de poder provocar la música para hoy día, la pauta, me encontré con una interpretación muy hermosa de una canción, además muy preciosa, que lleva por título Canción con Todos. Es una canción que involucra a todos los países, que muestra de alguna u otra manera nuestro continente, Sudamérica. ¿Mm? Sí, se ha escuchado por muchos. Pero esta vez está interpretada por una de las voces más hermosas de la música peruana. Yeah. Me refiero a la gran Eva Illón. Me encanta, maestra. Esta noche, junto a un grupo que para nosotros, creo que lejos, es un verdadero grupo al cual yo le tengo mucho cariño. Por ser consecuente con lo que cantan y con lo que hacen. Me refiero al grupo Illapu. Illapu. Así que esta noche, en una interpretación muy especial, vamos a escuchar a Eva Illón junto a la agrupación Illapu con Canción con Todo, dedicada a todos los migrantes de Bolivia, del Perú, migrantes del Ecuador, ya que están en nuestro país visitándonos, y algunos radicados y otros buscando trabajo, ya ojalá lo antes posible para que les puedan sortear esto de la visa. Los abrazamos. Los tenemos siempre en cuenta, hermanos. Así que para todos ellos, Eva y John junto a Illapu esta noche. Invito hasta aquí a mis amigos los Illapu para que me acompañen en esta maravillosa canción. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del tiempo y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y ante mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia está, año y soledad. De Brasil, besa mi chile cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la calle América en total. Una raíz de un grito que se y a estallar. tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción. Tu esperanza con un grito en la Tremenda producción que escuchábamos esta noche y sorpresa también, buscando, encontramos esto, este tremendo concierto de los 30 años de Bayón junto a la gran agrupación Illapu y a la agrupación antigua donde estaba Eric Maluenda. Así que muy hermoso, hermosa la interpretación junto, sí, a Eva y John. Con toda la fuerza del sol. Y ahí sí demostramos también que la música... tiene ese poder de no tener bandera ni dividir fronteras. Puede atravesar perfectamente las notas musicales de un lugar a otro. La música es hermosa. Oye, nos mandan un saludo de Nueva Zelanda, ¿ya? ¡Qué lejos! De Moisés Rojas Alfaro, que está... Bueno, decirles que ellos van adelantados, decir que allá ya es mañana. Ya. Así que él tiene la oportunidad de poder, cuando subimos los programas, el poder escuchar. Él es de una familia de acá, de la Villa Canaempu, y toda la semana está en contacto porque eso le trae una rememoranza de su Puente Alto querido. Sí, así bueno, que le he mandado todo un saludo al un Moise, abrazo al amigo y a toda su familia de aquí, de su Puente Alto querido, para allá, para Nueva Zelanda. Un abrazo para allá. Así como vamos creciendo los guerreros, nos van escuchando en tantas partes, en otras partes del mundo. Y nosotros queremos que la gente sea feliz estas dos horitas, los días miércoles, que se sientan que es un pequeño pulmón. Que salgan de la rutina. Sí, y cada vez vamos a ir creciendo más. También vamos a hacer programas que tengan que ver con hierbas medicinales. Sí, vamos ya. A dar consejitos medicinales. Vamos a dar consejos de algunas ciertas hierbas que ya se acerca el invierno. Por ejemplo, a mí me dieron un datito de la hoja de naranja. ¿Para? Ya como es para relajar a los bebés, para que puedan dormir tranquilitos. Oh, qué rico. Así que, sí, qué bueno. Para que se sepa, las mamitas que tienen niños hiperactivos, hojitas de naranja. Bueno, hay unos amigos que nos están escuchando, te dije que lo están escuchando allá en la Nonato Co. Son amantes fervientes de los Jaivas. Y nosotros esta noche hemos programado algo de los Jaivas, pero sabes que no, ellos querían escuchar unos temas especiales, pero yo no los voy a obedecer. Ya. De verdad. Así como de rebelde. No, es que fíjate que también buscando dentro de la discografía de los Jaivas, ellos tienen muchos temas que no fueron muy conocidos, sí, pero sí muy bien valorados, porque en general ellos prepararon desde hace mucho tiempo atrás una fundación, ya que lleva por nombre Fundación Los Jaivas, pensando en que su música, que ya parte del patrimonio nacional chileno, sí, ¿cierto? En el ADN, sí, de todos. ¿Quién no conoce Los Jaivas? ¿Quién no lo ha escuchado? Y además por la creación en el mundo de la musicalización de Pablo Neruda y Alturas de Machu Picchu. Claro. Así que esa obra. Imagínate tú lo que significa eso. Bueno, los Jaivas han sido un grupo que se ha visto bien a suerte de dolor. Ya, haber perdido a uno de sus genios, uno de sus más grandes creadores y fundadores, como fue Gabriel Parra. Gabrielito Parra. Y Gabriel Parra cumple 30 años de la partida de un accidente que tuviera allá en el Perú, visitando el Perú, un accidente automovilístico que le costó la vida a muy temprana edad, joven, pero entregó un semillero a Sudamérica de la interpretación de la batería incorporada a ritmos nortinos. Así que eso es un legado para todos los bateristas o todos los que se les gusta la batería que él dejó. Es decir, se podría decir que uno de los maestros de la batería de la música andina, latinoamericana, con ese tipo de ritmo. Después, posteriormente, a la muerte de él, bueno, todos sabemos la muerte del gatito Alquinta y entre medio de hecho del de su hijo. Así que fue fuerte los dolores que tuvo esta agrupación y también en la creación, porque se fueron sin duda los dos más grandes creadores que tenían los Jaivas. Tremendas pérdidas. Pero se han sabido llevar hoy día a la incorporación en el bajo de Mario Muti, fundador también de los Jaivas. Se hace ver mucho más hermoso esta gran agrupación, que dicho sea de paso va a estar en el Arena Monticello, ¿se dice? Arena Monticello, sí. Claro, ahí se van a presentar esta gran agrupación esta noche para los cabros de la Nonato Co, los Jaivas. Para los cabros de la Nonato Co, los Jaivas, pero este es un tema que lleva por título Tema de los Títulos. Tema de los Títulos, con los Jaivas. Buenas tardes, Mireya. Ventani recuerdo. Chanchito sabrosito toda la semana, la hora de la verdad, la violada de la quinta normal, mientras otros duermen siesta. Yo soy espía. El polo 70, el polo 70. Dependencia colonial o independencia nacional, o dependencia colonial o independencia nacional, o dependencia colonial o independencia nacional, o dependencia colonial o independencia nacional, o dependencia colonial o independencia nacional, o dependencia colonial o independencia nacional, o dependencia colonial o independencia nacional, o dependencia colonial o independencia nacional, o dependencia. Cuatro marihuaneros, otro golpe de mí, otro golpe de mí. El amor de Natasha, el amor del amor. ¿Cuánto, cuánto sabe usted? Próximamente en esta sala, en esta sala, en esta sala. Independencia Nacional. Buenas noches, Santiago. La prensa del mundo está preocupada de esta larga y angosta faja. Ah, bueno, ahí están los Jaivas con esta canción que lleva por título Tema de los Títulos. Ya, es bien, valga la redundancia. Oye, se está incorporando un amigo a la sintonía, le mandamos un saludo a Emily Gómez, este gran amigo cantor que canta bonito. Canta allá en la vaquita de Chá, así que cuando vayan ustedes allá, le piden algún temita, eso lo sabe todo, Víctor Jara. Así en Pirque, para que cuando vayan a la vaquita de Chá, se encuentren ahí con mi gran amigo, el Emily Gómez, que esta noche está escuchándolo en su casa con toda su familia. Aprovechamos a mandar todo el Nehuen de aquí para ellos, toda la jayaya, toda la fuerza del sol, y así mismo para todos los que están enfermitos, les mandamos mucho Nehuen de aquí de Guerrero del Cuyo. Cuéntalo un poquito, hay hablado poco hoy día, pues, andando encerrado tanto rato en la micro que no te quedaron palabras. Oye, cuéntalo un poquito cómo ha ido marchando este nuevo devenir de estar, cómo te trataron en tu casa, qué te dijeron, el estar con nosotros, transformarte en una verdadera guerrera del arco iris en pro defensa de nuestra Pachamama. En mi casa están contentos porque llevo la primicia. Entonces, en mi casa igual le gusta, a la gente de mi casa le gusta el movimiento. Y es bueno saber y todos los días aprender algo nuevo, en eso estoy. Ahora, quería decirle a nuestros amigos que las agrupaciones que quieran, agrupaciones de danza, de música, trovadores, poetas, que si quieren venir a presentarse con nosotros, que nos manden un correíto al guerrerosdelarcoiris12@gmail.com. Y nos cuenten si tienen ganas de venir a contarnos de sus proyectos, sus ideas, que sería de bastante utilidad. Y nada, eso, lo mejor de todo es que tenemos ya concretada la primera entrevista ahí con mi amigo César Cataldo de los Tallasal, que yo estoy en contacto con él y estamos ya coordinándonos y tenemos lista la entrevista para el día 23. Así que para que nos escuchen todos nuestros... Una serie de entrevistas que se nos vienen. De una serie de entrevistas que se nos vienen, por eso les digo a nuestros amigos, cuando, si ustedes quieren, háganme saber, mandando un correíto y ahí yo me puedo poner en contacto al tiro, porque estamos 24/7 activos. Buena, ya saben ya, así que si quieren tener su material o difundir su trabajo, Guerrero del Arcoíris está dispuesto para difundir toda la música de nuestro Chile querido. Y también de Latinoamérica. Exacto, tú lo has dicho. Y yo te invito a viajar esta noche. Vamos. Hemos estado en el Perú varios ratos. Podríamos comerle un cevichito. Ya, allá, qué rico. ¿Cierto? Sí. O unas papas a la huaycaína. O un ají de gallina. Un ají de gallina. Un cevichito, un ceviche de pulpo. Vamos a viajar al Perú para ir a buscar una de las grandes voces de hoy, contemporánea, que suena muy fuerte por allá en el hermano pueblo peruano. Y ella se llama Margarita Turpo. Vamos a escucharla con esta canción llamada Olvídame. Olvídame. Cielo, Mariela. Bueno, ahí está Margarita Turpo. Olvídame, olvídame te ruego, olvídate te quise, que yo ya te olvidé. Y que fue, hace una canción del Bigote a Rosé. Oye, el Sergio le manda saludos a Nicodemo, que está en Nueva Zelanda. Mira cómo se están tejiendo las redes. Dice que si se acuerda de él, de las plantas. Sí, sí se acuerda, Nicodemo. Sí, yo creo que se acuerda. Todavía le debe quedar más de alguna neurona. Ah, bueno, vamos a ir directamente esta media horita a programar. Hemos programado todo aquí, pero si tú quieres programar una canción, como lo hizo en este momento nuestro amigo Sergio, que toda la semana nos saca del sarcófago un bolero. Esta noche viajamos a México para ir a buscar una de las grandes voces, ya no sé, parece desaparecida, sí, seguro. Vamos a escuchar a Javier Solís con esto que, ay, que no nos gusta mucho a nosotros, los chilenos. Cataclismo con Javier Solís y este bolero dedicado a todas las almas bolivarianas que existen en el 107.5, dedicadas por Sergio, el gurú, el sensei de las plantas. ¿Vamos a escuchar? ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol. ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios. Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción. ¿Qué sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor? Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locuras. Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción. ¿Qué sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor? Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locuras. Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. Ahí estaba, pues, el bolero programado por Sergio. Todas las semanas él lo deleita con boleros de diferentes autores. Esta noche, Javier Solís y su título, Cataclismo. Entonces, hoy día, complaciendo a toda la concurrencia de esta noche, vamos a partir complaciendo a ¿dónde está? ¿Cómo está la pauta? ¿A quién complacemos primero? A mí. Ah, mira, me van a complacer a mí con una tremenda canción que yo he elegido con esta agrupación, que además se está juntando de nuevo ya nuestro amigo Villagra, nuestro amigo Luis Lever, que forma la agrupación Santiago del Nuevo Extremo. Esta noche con una canción muy hermosa, homenajeando al gran Víctor Jara, Simplemente. Simplemente.

Bueno, ahí está la agrupación Santiago al Nuevo Extremo con esta canción tan hermosa llamada Simplemente. Pero me equivoqué, ¿eh? Porque la otra se llama Homenaje. Este Simplemente, en aquel tiempo, para que tú lo tomes en cuenta, había un programa en Radio Galaxia que lo conducía este gran amigo, gran rockero como es Sergio Pirincho Cárcamo. Y era la manera de poder, de alguna u otra manera, crear conciencia en aquel tiempo frente a algo que estaba pasando en nuestro país, que ya no podía ser más. Ya las muertes, los desaparecidos, etcétera. Entonces, interpretaron después de la muerte de Salvador Allende esta canción que simplemente un poco habla de lo que él pensaba. Así que muy hermosa creación. Y dicho sea de paso, Santiago el Nuestro se está reagrupando. Qué buena noticia. Qué buena bonito. Noticia para que cuando algún día haya un concierto por ahí vayamos a apoyar a esta gran banda nacional. Ahora viene mi tema. ¡Tu tema! Ahora viene mi tema, mi complacimiento, sí. Ya. Y tú fuiste a Argentina. Yo me fui a Argentina y quiero una zamba que se llama La Descreída de los Nacheros. Eso, vamos a escuchar a estos grandes visitantes que siempre están acá con también nosotros. También van a estar en el imagínate, Arena Monticello. Ya. Románticos, grandes voces, ellos, los Nacheros, esta noche con La Descreída. Y por heladas quedan marcadas mis manos. No apunto al dolor humano, pero algo cierto es de saber que lo que no descubras en la mirada mi cuerpo puede probarlo. Con razón tu boquita se demoraba. De amores no sabes nada y yo que soy haciendo la flor andina esta noche con los Nacheros y la descreída. Creída, eso es. La descreída. Y la María Angélica que te está acompañando, ella también hizo su programación esta noche y se fue a Bolivia, ella. Mira cómo hicimos. Fuimos a Bolivia a buscar una de las grandes agrupaciones. Ellos son los Jarca y esta canción hermosísima que nos habla de Munas Quechay. Estábamos en India, en el Himalaya, y teníamos que pagar la hostal. Fuimos a preguntar al mesón si tenía... Kukunai warmi sintai Munas kecai tutap uncai mas kakunai Taris pasus kukunai warmi sintai Tangrai kulai nyakarim bidai Sobo kulai sipasita Agrai kulai nyang arim bidai Sobo kulai si pasita Amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Bueno, ahí estaba complaciendo a la María Angélica, a los Jarcas, con Munas Quechay, esta tremenda interpretación con esta gran agrupación boliviana. Y bueno, nos queda minutito ya, lo estamos como ya despidiendo. y tenemos la programación para despedirnos, pero quiero dejar los micrófonos para que juntos nos despidamos con la Flor Andina, también con el Sebastián, que está en los controles y la producción musical, y decirles que estamos recién partiendo el año de Guerrero del Arcoíris. Esperamos ir creciendo con más amigos. Sí, con más amigos tenemos todas las ganas, estamos súper motivados. Escríbanos al Facebook, contáctense con nosotros, promovamos la música, la cultura, y bueno, un abrazo enorme a todos ustedes que nos están escuchando, y escúchenos la próxima semana también. Sí, vayan sumándose si escucharon por primera vez el programa, y le dicen a sus amigos para que vayamos haciendo crecer a Guerrero del Arcoíris. El planeta necesita de todos ustedes, hay que salvarlo. Es la necesidad imperiosa ahora de empezar a educar para salvar nuestro planeta. Planten. Y esa es la tarea de los guerreros del arcoíris. Cultiven, planten arbolitos. Ya. Así que nos despedimos del Sebastián Herrera hasta la otra semana, que vamos a estar aquí con ustedes, con toda la música, y esperando que les haya agradado el programa de hoy. Buenos datitos, pero esta semana harta musiquita para ustedes, para que no se aburran. Nos vamos a despedir diciendo una frase que va a ser folclórica, esta frase va a ser siempre de los guerreros desde ahora en adelante, que no era mía, sino pertenecía a mi gran amigo Francisco Pancho Valdivia, que decía que el suelo no es basurero. ¿Ya? Y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Nosotros queremos gritar al viento estas tres jayayas para que tengan mucha suerte y que les vaya muy bien. Y en la música nos despedimos con María Juana y este idilio, que está en el 2 de mayo. El 2 de mayo. ¿Dónde van a estar ellos? Ya, pues esta semana le traemos la... No, en el Facebook está la propaganda, ya la pasamos. Ya, ahí vean el Facebook, o sea, háganse amigos de la Flor Andina. Sí, háganse amigos, búsquenme. Muchos, para que podamos tener contacto con todos ustedes. Desde aquí, del edificio en Lustrina, acá en Puente Alto, capital de la provincia cordillera, y para todo Puente Alto, para todo el mundo, nos despedimos diciéndole a todos con toda la fuerza del sol, ¡jayaya, jayaya, jayaya! Que viene volveré a bailar por ti. Al año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón. Tesorito idilio de mi amor. ¡A bailar, morenos! ¡Arias Saúl! Al año que viene volveré a bailar por ti. Al año que viene volveré a soñar